las riquezas de los siete continentes y los tesoros de los siete mares, amontonados en un lugar, los amantes del Señor desdeñarían.